Hola, ¿qué tal? Gabón, buenas noches. Empezamos otro programa, otra emisión de Cales Cales Soul aquí de Sinchilik y Ratia. Y arrancamos ya con nuestra sintonía favorita. Pues nada, como os decía, empezamos otra sesión más, la séptima de esta cuarta temporada de Cales Cales Soul. Estamos un poquito aquí nerviosos porque nos falta nuestro DJ profesional, el profesor Carlos, que por motivos personales pues no puede estar aquí con nosotros. Y aquí estamos en la mesa de sonido, pues los dos más expertos, el que os habla, David, y el señor Gaiska. Buenas noches a todos, aquí estamos otra vez haciendo lo que podemos, disculpar los errores que pueda haber hoy, pero bueno, esto es la radio. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, después de esta presentación, arrancamos con nuestra fanfarre clásica. Bueno, bueno, qué nervios, aquí estamos nerviosos, los dos estamos tensos, a ver si nos vamos soltando, Gaiska, porque esto de tener, estamos acostumbrados a tener en el otro lado de la pecera al nuestro DJ favorito y especialista en el sonido, y aquí tenemos que hacer todo a la vez, hablar, controlar el sonido. Aquí está luchando Gaiska con la aguja, porque ya estamos preparando nuestro primer vinilo, pero bueno, poco a poco nos vamos a ir soltando. Y vamos ya con nuestro primer tema, y además es un tema especial porque, bueno, parecemos un poco rascayú, vamos dando noticias malas de gente que fallece. Hace una semana hablábamos del fallecimiento de Jim Stewart, que era el fundador de la discográfica Stax Records de Memphis, un hombre importantísimo. Y ahora pues tenemos que lamentar también el fallecimiento de otro gran músico, como era Gigi Barnes, que por cierto, me acuerdo que hicimos un especial sobre este cantante de Detroit, y además aquel especial lo tuve que grabar en casa porque estábamos en plena pandemia. Bueno, fue un programa grabado y un programa dedicado a este artista. Pues bien, este pasado 10 de diciembre ha fallecido con 79 años. Como muchos cantantes de Detroit, la mayoría, pues ya sabéis que formaron parte de la familia Motown, en este caso, pues principalmente como compositor. También es verdad que grabó varios temas, pero bueno, nunca fueron publicados, así que bueno, el señor Barnes, pues un poco decepcionado, abandona el sello a mediados de los años 60 para iniciar carrera en solitario, y en uno de los tantos años en los que estuvo, en el año 69 desembarca en la filial de Stax, precisamente en Volt Records, y nos regaló esta maravilla de canción titulada Got to Get Rid of You. Gigi Barnes. You told me those lies. Oh, my life's been so blue. Can't you see what I've been going through? What you said wasn't true. Bueno, pues después de escuchar a Gigi Barnes en este pequeño y sincero homenaje a este artista fallecido el 10 de diciembre pasado, mira qué casualidad, además, la misma fecha en la que falleció, pero hace ya bastantes más años, Otis Redding, o sea, coincide en el obituario, Otis Redding y Gigi Barnes. Vamos con el segundo tema de esta sesión de Cales Cales Soul. Vamos a cambiar un poco de estilo, vamos un poco más hacia el Rhythm and Blues, al blues. y de la mano de John Lee Hooker. El tema que vamos a escuchar, Shake It Baby, pertenece al álbum grabado en el año 1965 y publicado, grabado el 23 de noviembre del 65 y publicado al año siguiente, en el 66, en el sello Impulse. Es un sello eminentemente jazzístico, como su productor, que produjo pues, a muchos artistas de jazz, Bob Thiele. Y de hecho los músicos que acompañan a John Lee Hooker en esta grabación que vamos a escuchar, pues también eran clásicos del jazz. En el contrabajo, Milt Hinton; en la guitarra, Barry Galbraith; y en la batería, Panama Francis. Vamos pues con este tema de John Lee Hooker del año 66 y titulado Shake It Baby. Acabamos de escuchar a John Lee Hooker en este tema del año 1966 en el sello Impulse Records, un sello, como os digo, principalmente orientado hacia el jazz, pero que en esta ocasión pues publicaron este blues, este boogie. del artista de Mississippi, que nació en el año 1917, que grabó pues más de 100 álbumes a lo largo de su carrera, o sea, casi nada. Vamos con Lonnie Youngblood. Seguramente pues a muchos de vosotros pues no os sonará, pero tiene una anécdota curiosa, y es que cuando vuelve del ejército, pues el caso es que toma las riendas de la banda de Curtis Niger, el gran conocido también como King Curtis, y entre sus primeras labores fue la de contratar a un guitarrista joven, muy joven por entonces, y que muchos de vosotros lo conocéis, era un tal Jimi Hendrix. El caso es que digamos que, bueno, que gracias a Jimi Hendrix empezó en esto de la música, pues gracias a este artista que vamos a escuchar, a Lonnie Youngblood. El tema que vamos a escuchar fue publicado en el sello Loma Records en el año 1967, se llama African Twist, y está producido, también como curiosidad, por un tal Jerry Ragoboy, que es el que se encargó de sacar temas como el Time Is On My Side de Irma Thomas, o el, seguramente que vosotros conoceréis, En la voz, de Janis Joplin, pero que originalmente lo grabó Irma Franklin. El tema que os quiero comentar es el Piece of My Heart. Este era el productor que andaba detrás del tema, que vamos a escuchar ahora mismo, a cargo de Lonnie Youngblood, titulado African Twist. Bueno, vamos con el cuarto tema de esta sesión de Cales, Cales Soul, un poquito accidentada. Nos falta aquí el maestro, pero bueno, yo creo que ya Gaizka lo está ahí solventando de manera magnífica. Y el cuarto tema de esta sesión, como os digo, a cargo de Mervyn Gaye. Tema que vamos a escuchar, Il Bidogon, es una producción de Smokey Robinson, compuesto junto a sus compañeros en los Miracles, como eran Warren Moore y Mark Tarplin, que por cierto es el que además toca la guitarra en este tema. Y una curiosidad, todos los temas tienen sus curiosidades, sus anécdotas, y en este caso, en este tema, es que originalmente fue ofrecido a los Temptations, pero estos rechazaron el tema. Como os digo, vamos a escuchar la canción a través de Mervyn Gaye en un single que publicó en el sello Tanla Records en el año 1965. Il Bidogon. Work all day, baby, and I'd be doggone if I wouldn't bring you my pay, baby. But if I ever caught you running around, blowing my money all over this town, then I wouldn't be doggone. Hey, hey, I'd be long gone. Then I wouldn't be doggone. Baby, and I've been doggone if you ain't warm as a breath of spring, baby. And if we live to be 100 years old, if you ever let that spring turn cold, then I wouldn't be doggone. Should try to be whatever her man wants her to be. And I don't want much, all I want from you is for you to be true to me. I'll be doggone if love ain't a man's best friend, oh baby. And I'll be doggone if you ain't the loving end. Mervyn Gaye, Il Bidogon, es el tema que acabamos de escuchar. Y qué casualidad, antes os he hablado de, hace un par de temas, de Erma Franklin, de su tema Piece of My Heart. Pues bien, tenemos aquí a Erma Franklin, que como muchos de vosotros sabéis, pues es la hermanísima, la hermana mayor de Aretha Franklin. Después de pasar varios años en el sello Epic Records, el señor Bert Benz, que es un nombre indispensable en la historia del Rhythm Blues, le ficha para su sello South Records, y entre varios de sus temas que publica aquí en este sello, pues está el famosísimo Piece of My Heart, que como os he dicho antes, lo catapultó a la fama Janis Joplin, la versión de Aretha Franklin desde el año 1967. El caso es que después ya ingresa en Brunswick Records en el año 69 y con la producción de Carl Davis graba el tema que vamos a escuchar a continuación. Cuando ya Gaiska me diga que esté preparado, dice que sí. Venga, pues vamos adelante con el tema Got to Find Me a Lover, Aretha Franklin. Del blues, el espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El rincón del blues, aquí en Cales, Cale Soul. Bueno, pues aquí estamos en el rincón del blues. Enseguida voy a pasar el micrófono a nuestro especialista en el blues, el señor Gaiska, que hoy está haciendo aquí de todo. Gaiska, para ti el micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, pues hoy como venimos con un poquito de nervios y hasta casi deprisa, bueno, pues no nos vamos a extender demasiado. Vamos a poner un disco de Dr. Feelgood y una canción que se titula Rolling and Tumbling. Entonces, bueno, nos vamos a basar un poquito en lo que en la gente que ha ha hecho su recorrido a través un poquito de basándose en el blues. Aquí tenemos a Dr. Feelgood y Rolling and Tumbling. Bueno, pues los escuchantes y escuchantas se habrán dado cuenta de que hemos tenido un error. Ya hemos dicho que hoy veníamos un poco precarios, pero lo hemos dejado sonar pues porque pensábamos que quizás podría complacer también. Ahora sí que vamos con Rolling and Tumbling y esta vez es de verdad. Aquí los tenéis. Bueno, Gaizka, pues dos temas del mismo disco seguidos que hemos escuchado, ¿no? Sí, oye, que nadie se queje, que ha sido un 2x1 esta vez. Vamos, esto es impagable. Aquí los errores pues nos están costando barato para la audiencia. Caro para nosotros, pero barato para la audiencia. Dos buenísimos temas de este grupo. Dr. Feelgood, eso es. Vamos a cambiar de registro, vamos a seguir con el soul y esta vez a cargo de Barbara Lewis, esta cantante que comienza su carrera en el año 1961 en el sello Karen, propiedad del productor del tema que vamos a escuchar, uno de los clásicos de la escena de Detroit, Only McLaughlin. Permanece después de este tema del de este ingreso en el sello Karen del 61, pues luego ya ficha por Atlantic Records y ahí está pues prácticamente 6 años, donde alcanza su mayor éxito con temas como Hello Stranger del año 1963 o otros éxitos como Baby I'm Yours, producido por Bert Benz, o Make Me Your Baby. Temas que jalonan de éxito esta carrera en Atlantic Records. En 1969 ingresa en Stax Records y en su filial, en Enterprise Records, publica el álbum Many Groves of Barbara Lewis, donde brilla el tema que vamos a pinchar ahora mismo y que se titula Baby That's a No No. When I was a little girl, my mother told me things I should know. She said, coming up in this world, temptation's gonna be at your door. So keep your hands down, boy, for this is not a toy. Yeah, I know it's on your mind. Yeah, I know it's on your mind. Yeah, but you're really wasting your time. But you're really wasting so your time. So stop. You better stop. Stop, boy. What you're doing? Stop, boy. 'Cause that's a no-no. That's a no-no. The moment we first met, you started in with your sweet talking. Your lines were so smooth. You got me out for a little walk, and then you took me all around. Showed me the town. But remember, boy, I'm not your clown. Get satisfaction, 'cause you're talking to the wrong girl. If you're looking for some real quick action, you finally reached the end. Yes, you finally reached the end. Now you're knocking at the door, but you can't come in. Knocking at the door, but so please stop. Stop, Lord. What you're doing? I told you that's a no no. No, no. That's a no, no. Yeah. Stop. Stop, boy. I told you. Bueno, pues vamos con el siguiente tema. Después de estas, como os estaréis dando cuenta, pues estamos metiendo, hoy como estamos un poco más nerviosos, así que no sabemos por dónde tirar, pues bueno, vamos a intercalando temas instrumentales para tomar un poquito de aire. Pero sabemos que la audiencia nos entiende. Esperemos, por lo menos, un saludo. Seguro que sí. Bueno, vamos con el siguiente tema, a cargo de Maxine Brown, que, bueno, su despegue en esto de la música sucede, pues prácticamente como nuestra artista anterior, en el año 1960, en el sello Nomar, un pequeño sello, con el tema All in My Mind, que, por cierto, dicen los expertos o que, bueno, es uno de los primeros temas soul y, digamos, que tuvo bastante éxito porque incluso alcanzó el número 2 en listas de éxito de Rhythm & Blues. Después, Maxine Brown pues ingresa en el sello One Records y, bueno, y cosecha varios éxitos, e incluso en formato dueto con la otra gran estrella del sello neoyorquino como era Chuck Jackson. Pero vamos a escucharla aquí en solitario con este tema del año 1965, por cierto, compuesto por el gran Van McCoy y la acompaña en la composición Ed Townsend. El tema, cuando lo tenga listo aquí mi compi Gaiska, se titula Gotta Find a Way. Gotta find a way to make him want me. Gotta find a way somehow. Whoa, whoa, whoa, whoa. This yearning in my heart can't wait another day. That's why I say, yeah. Bueno, Maxine Brown, un temazo este que acabamos de escuchar. Vamos con un tema instrumental, este lo vamos a poner enterito, se titula Who's Making Love, a cargo del trío John Holt Unlimited. Este grupo, bueno, viene de un trío que se llamaba Renzi Lewis Trio, El bajista era El De Jong, batería Isaac Holt y el pianista era Ramsey Lewis. Tanto el bajista como el batería se separan y bueno, forman el grupo que os acabo de comentar, Young Holt Trio. Claro, eran dos y se añade el Ramsey Lewis, inicia carrera en solitario y le sustituye Ron Walker. El Ramsey Lewis Trio, pues seguramente temas suyos los habréis oído más de una vez, como The In Crowd, Hound on Sloopy, o el más famoso igual, Wade in the Water. En el año 65, como os digo, ingresan en el sello Brunswick Records y del álbum Soulful Strut del año 1968, os hemos traído para todos vosotros, querida audiencia de Cales Cales Soul, en Sinchilic y Ratia, el tema Who's Making Love. Y esta banda es una de ellas. Por supuesto son The Rolling Stones y con Not Fade Away. Vamos en un momentito. Tuturu, tuturu, gaizka está comiendo muy bien y suena ya. Bueno, pues seguimos con esta sesión de Cales Cales Soul aquí en Sinchilic y Ratia. Antes no nos habréis oído porque le hemos dado el botón equivocado. Y bueno, nuestro silencio rápidamente subsanado y además luego bien arreglado por este gran tema de blues que acabamos de escuchar. Que por cierto, ¿cómo era, Gaiska? Coméntame. Se titulaba el tema Not Fade Away. ¿Y a cargo de? A cargo de los Rolling Stones en el año 1964, ni más ni menos. Bueno, pues nada, vamos con otro tema instrumental, una pequeña introducción mientras preparamos el siguiente disco. Bueno, pues venga, ya vamos a ir acabando esta sesión de Cales Cales Soul. Es que nos estamos riendo por no llorar, ¿eh? Porque vamos, aquí nos estamos como astronautas, vamos, como un... Bueno, astronautas, no, elefantes, una cacharrería y bueno. Habréis notado que hemos cometido muchos errores, pero bueno, todo sea por seguir con la misión, aunque nos falte una persona que... Siempre nos lleva bien esto de pinchar. A mí me ha costado mucho, la verdad. Yo no sabía que era tan difícil poner una aguja en medio de un disco. Pero bueno, lo hemos hecho con todo el cariño y para vosotros va el siguiente tema. El siguiente tema y último tema a cargo de Brenda y la Brenda and the Tabulations, un grupo formado en el año 1966, liderada por la cantante Brenda Payton, para finales del 67, es decir, justo un año después de arrancar, pues ya pues disponían de 5 temas en listas de éxito. Y de aquella prolífica época, vamos a elegir el tema California Soul, que es un tema que, por cierto, originalmente fue grabado por la pareja artística en la Motown, Marvin Gaye y Temi Terrell. Vamos pues con Brenda y los Tabulations y California Soul. Lingers in your ear, you know you can't forget. From sunrise to sunset, it's all in the air, you hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna get a hold on you. It's California soul. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos ya, os emplazamos a la siguiente semana, en pleno Santo Tomás, no sé qué decirle a mi equipo, yo creo que harán un esfuerzo, vendremos con un poquito, con alguna sidra de más, alguna cervecita de más, pero bueno, daremos el callo, si lo hemos dado hoy, en circunstancias un poco difíciles, la semana que viene también nos animamos. Y aquí estaremos, 21 de diciembre, Santo Tomás. Entramos ya en plena Navidad, pero seguimos aquí a pleno soul y a pleno blues. Pues nada, ya sabéis que si no nos podéis escuchar en directo, en los podcasts que vamos colgando en la página Facebook del programa, de Cales Cales Soul, o en la de Sinchiliki Ratia, ahí estaremos también para todos vosotros, queridos oyentes y oyentas. Disfrutad de la vida. Aur.